Aún llevando tiempo en esto soy novato. ¿Tú qué te crees? Que vengo aquí a pagar tu pato. No te lo crees ni tú, chato. Verás como después de un rato, del sofocón que vas a tener, te va a entrar el plato. Con bases de jazz suelo representar mi credo. Quiero saber qué escribo, por eso nunca escribo pedo. Respeto que quieras quitar tus pensamientos, pero no grites que los míos son mierda a los cuatro vientos. Tú con tu mente mini quieres hacer hip hop porque has visto unos vídeos yankees, muchas chicas en bikini. Según pareces divertido, pero yo veo a las mujeres como más de lo que son debajo del vestido. Tú todo lo has logrado y aún no has hecho nada. Cada palabra, de cada bobada, de cada parrafada que tú tienes soltada, de cada intento de ser rey de la manada. Puedes volverte ciego y aún así lo verías todo rosa. Lo siento, tu ensalada se ha quedado sosa. Si el rap tuviese precio, tú lo harías barato. Pa' ser como tú, prefiero quedarme novato yo. Siempre estamos con lo mismo, yo entré primero. Ahora hay que pelearse por la realidad y por dinero. Seguiré siendo un novato hasta que me muera, con la tristeza de saber que esto ya no es lo que era. Siempre estamos con lo mismo, yo entré primero. Ahora hay que pelearse por la realidad y por dinero. Seguiré siendo un novato hasta que me muera, con la tristeza de saber que esto ya no es lo que era. La diferencia entre vosotros y yo está en el acento. Yo no critico, yo solo soy crítico. Basta ya de ataques gratuitos entre los b-boys. Me río de ti, de los que te echas de toys. Hoy con el K vine a poner las cosas claras. Tú vas de tal de cual, a ver si te aclaras. Que yo soy un novato de la vieja escuela. Amo el hip hop, los corros y las capelas. Tú me va tu rollo, ya le di la vuelta a la tortilla. Tú fuiste rapper después de verla de 8 millas. Yo se nuto ya con chichote. Pero Julio va a seguir tocando jazz en mis directos. Te parece mal y no has escuchado. Quizás sea que la gorra ya te aprieta demasiado. Perdí el respeto de algunos por ser sincero. Si escribí con el ras ese tema que habla del dinero, no tengo reparo en decir que otro MC me gusta. Me quito el sombrero ante ti si tampoco te asusta. Tuve problemas como el Samu por llevar camisa. Y tú vas con pejes y a mí me da la risa. Nunca tuve prisa por sacar un CD. Y hoy regalan las maquetas en paquetes de donetes. Sigue contando mentiras, a ver si cuela. Niño y cano, vatos de la vieja escuela. Siempre estamos con lo mismo, yo entré primero. Ahora hay que pelearse por la realidad y por dinero. Seguiré siendo un novato hasta que me muera, con la tristeza de saber que esto ya no es lo que era. Siempre estamos con lo mismo, yo entré primero. Ahora hay que pelearse por la realidad y por dinero. Seguiré siendo un novato hasta que me muera, con la tristeza de saber que esto ya no es lo que era.